amigos, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles, qué gusto de estar nuevamente con ustedes aquí a través de los micrófonos, a través del aire en Radio Espacios, con su programa, nuestro programa Nueva Vida. Así que un gran saludo para toda la familia Nueva Vida. Bueno, también empezar con una noticia un poquito, no sé decir triste o no, pero también se nos fue un integrante de la familia Nueva Vida, nuestro amigo Teodoro. Ya partió la semana pasada, el domingo, fueron sus últimos momentos aquí en el aire, en la tierra, del cuerpo de él. Así es que un saludo para la familia de él, de nuestro amigo Teodoro Rivas. ¿Ah? Él escuchaba siempre la radio en su tiempo de enfermo, estuvo siempre ahí las veces que pude visitarlo y compartir con él. Además era un vecino de mucho tiempo, así que un gran saludo para la familia en este caso, porque él ya tiene su lugar donde Dios lo habrá destinado. Así que, pero todos nosotros seguimos, y también decirle a la familia que, bueno, es doloroso, pero hay que seguir adelante, queridos amigos. A los hijos que escuchan algunos, yo sé, la esposa si me está escuchando, igual hay que seguir adelante. Esto es parte de la vida, el deceso, la partida de algunos. Así que un gran saludo también a la señora Clara y a los hijos, a todos los hijos también, quienes nos escuchan los días miércoles el programa. Un gran saludo. Y para todos ustedes, amigos míos, para todos ustedes que siempre están en el programa a esta hora, siempre están con nosotros y a través también del Facebook se conectan. Un gran saludo y un abrazo. Bueno, y por otro lado también estamos contentos. Hoy día pasó a semifinales nuestra selección, así que un partido bastante bonito, entretenido. Estuvimos ahí disfrutando y vibrando durante la tarde con aquello. Hoy día, queridos amigos, tenemos un programa, tenemos un tema que es el sentido común. De eso vamos a estar hablando hoy día, acerca de el sentido común. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a escudriñar, vamos a conversar acerca de esto para conocer más acerca de este concepto de lo que es el sentido común, para entenderlo mejor. Alguno que dirá, bueno, qué tanto, no, pero es muy importante, quiero decirte, es muy importante saber y entender cosas. Hoy día el mundo está viviendo una vida loca, una vida que no tiene un sentido, que no tiene bases, que no tiene solidez, cada uno mirando para lo suyo, cada uno corriendo una carrera de lo único que quiere en esa carrera es ganarle al otro. Entonces se ha perdido el compañerismo, se ha perdido la sinceridad, se ha perdido la transparencia, la honestidad. Muchos hablan de la empatía, por ejemplo, muchos hablan de la igualdad. Pero la verdad que este mundo en ningún lado se ve eso, en ninguna parte. Por lo tanto, hay cosas que debemos saber y manejar nosotros, y los valores, los principios de vida. Por eso que existe este programa tiene ese fin, ese propósito, esa visión de mantener, reforzar y influenciar a las personas a mantener y a vivir bajo los principios, los valores de vida, esos valores que nos dio nuestro Señor, el Creador. Sea usted de la religión que sea, eso no nos importa. Lo importante es que usted tenga unos valores y su fe esté direccionada hacia Dios. Bueno, y quiero saludar también, un gran saludo. Hoy día me está escuchando también Marcela Vilches, sobrina mía. Y están también sus hijos, ¿verdad? Está Vicente también, él. Un gran saludo para él, cuando siempre que nos encontramos jugamos a la pelota. Así que un gran saludo para Marcela también, para la hija. Y bueno, Marcela también, para darle ánimo, fortalecerle. ¿Ah? Y que pueda salir adelante en todas las cosas, como todos lo hacemos, como todos luchamos, siempre con miras hacia adelante. Y sobre todo, cuando uno no ve muy bien hacia adelante, cuando uno no ve el horizonte hacia adelante, uno tiene que mirar hacia arriba, y ahí va a ver el infinito, que es lo mejor, y eso es lo que nos da esperanza y nos da fuerza. Así es que un gran saludo para ustedes, familia que nos están escuchando, y a toda la familia también, por supuesto, de Nueva Vida. Bueno, ya sabemos, hoy es el sentido común. Del sentido común estaremos hablando, pero primero, como siempre, vamos a escuchar una bonita canción que está ahí preparando nuestro amigo Juan, como siempre, ahí en los controles. Y vamos a escuchar esta bonita canción ahora de Annette Moreno. Así que vamos a nuestra primera canción. Y el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo. Ahí teníamos bonita canción, ¿eh? Es bueno a veces que nos revisemos en el taller del maestro, ¿eh? Quizás podríamos mejorar nuestra vida y mejorar nuestro espíritu. Es muy bueno. Sentido común. A veces hemos encontrado cosas en otras personas, actitudes o en nosotros mismos, que decimos, esto no tiene sentido. Entonces podemos decir que, a pesar de todas las definiciones que se le han tratado de dar a lo largo del tiempo al sentido común, este es un concepto muy difícil de describir, y con eso y todo es un atributo bastante utilizado, y muchas personas se refieren a él sin darse cuenta de la verdadera subjetividad que esto implica. El concepto de sentido común es aquel que se utiliza para designar aquella inteligencia que ha desarrollado el ser humano y que le permite manejarse de manera sensata en diferentes situaciones de su vida. ¿Ya? Entonces, es una inteligencia, al final. Una inteligencia que se desarrolla. El sentido común no es algo tan natural así, sino que es una inteligencia que desarrolla. Y al decir desarrolla, hay un trabajo, hay un seguimiento, hay una perseverancia en esto. Y esto al ser humano le permite conducirse o manejarse de una manera sensata, con sensatez, en diferentes situaciones de su vida. Y el sentido común es normalmente entendido como lo que es adecuado hacer, o sea, como lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, como que lo que es adecuado hacer también y decir en determinados momentos. Aunque esto no implique que necesariamente esta acción, pensamiento o frase dicha sea la correcta. Por ejemplo, es actuar con sentido común cuando se le dice a alguien que está sufriendo que la situación va a mejorar, aunque no se sepa realmente a futuro que pueda pasar, pero es de sentido común decirle eso a alguien, ¿verdad? Alguien que está en sufrimiento, tiene mucho sentido común decirle, oye, esto va a cambiar, esto va a mejorar, yo creo, porque decirle lo contrario, tú vas a empeorar y esto te va a hundir y esto te va a exterminar. Yo creo que ahí no tendría sentido, ¿verdad? Lo que sí tiene sentido común es decir que la situación va a mejorar, aunque no se sepa realmente a futuro qué pueda pasar. Pero ahí hay otro gancho, por decirlo de alguna manera, que puede potenciar esta expresión de sentido común, que es la fe, porque no sabemos cómo va a venir el futuro. Pero usted le dice a alguien, no, si el futuro va a cambiar y va a mejorar, es usar el sentido común, pero a la vez respaldado en el diamante que se llama fe. Bien, el sentido común actúa en este caso como una manera sensata y adecuada de reaccionar frente a una tragedia o al dolor. La noción de sentido común parte de la idea de que es compartida por todos en una sociedad, o en una comunidad. De ahí que sea considerado común, porque está en todos, en sociedad, en comunidad, ¿ya? Esto quiere decir que no depende de la subjetividad de una persona o un individuo, no, sino que se basa, como es en sociedad o en comunidad, se basa en tradiciones, comportamientos aceptados y formas de actuar que en esa sociedad se consideran adecuadas para cada situación. En muchos casos, el sentido común es igual para algunas cuestiones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando se entiende que es sentido común conducir un vehículo sin estar bajo los efectos del alcohol. Esto es así en cualquier rincón del planeta, aunque haya personas que no respeten esta norma, pero ese es un ejemplo del sentido común, en que es respetado, es visto en todas partes del mundo. No es por cultura, no es por política, no es por idiosincrasia, no. Es natural en todo el mundo el sentido común que la persona maneje sin estar bajo los efectos del alcohol. Esto, como decíamos, aunque muchos o muchas no respeten esta norma, ¿ya? El sentido común podría ser descrito como una forma racional y sensata de actuar, con razonamiento, con sensatez. Una persona que actúa de esa manera. Esto es así porque no siempre el sentido común implica hacer lo correcto, por lo cual no se puede relacionar directamente con una cuestión de moral o ética, sino con lo que es mejor para cada situación en particular. Eso es el sentido común, porque a veces alguien va a actuar de alguna manera que a nosotros no nos va a parecer, pero él va a ser el sentido común, va a depender eso de la situación. Por cada situación, qué es lo que es mejor para actuar en ese momento. Se supone que el sentido común es aquel que nos hace comportarnos tratando de hacer cada situación lo mejor posible para nosotros y para otros. Eso hace el sentido común, eso se supone que hace el sentido común. Eso es lo que trata de hacer, que hace que nos comportemos tratando de hacer cada situación lo mejor posible para nosotros y para otros. Es decir, si yo actúo de una manera que a mí me favorece pero perjudica a otros, quizás no estoy actuando con sentido común. Digamos que también es muy común escuchar hablar del sentido común en la calle, en conversaciones particulares, etc., cuando se juzga determinada situación y la manera en que una persona actuó o respondió frente a ella. Si utilizó el sentido común o si no hizo algo adecuado de acuerdo a las o a sus circunstancias. El sentido común es una de las situaciones que está en el hablar diario, cotidiano. Porque para cada situación nosotros debemos actuar de una manera de usar bien o mal el sentido común frente a muchas cosas. Cuando se va en la calle conduciendo, cuando otro no, le quita la preferencia, le quita el derecho de la persona, en fin, tantas cosas. Eso que hizo la persona que le quitó el derecho de su tránsito, de alguna manera entorpeció su conducción, la otra persona no actuó con sentido común. Pero eso también conlleva a que uno caiga en eso y que salga y fluya el reproche hacia esa persona, y ahí se torna un montón de cosas, de gestos, y a veces pasa muchas cosas a mayores. ¿Por qué? Por no saber aplicar en ciertas situaciones o circunstancias el sentido común, que es importante, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción ahora y vamos a continuar con este tema y vamos a seguir hablando en qué consiste el sentido común. Llegará.

Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Así es pues, como cada día miércoles, como hoy es miércoles y aquí estamos en Nueva Vida. Y hablando de hoy, en este día, hablando de el sentido común. ¿Y en qué consiste el sentido común? Podríamos decir que el sentido común es lo que la gente piensa a nivel general sobre un tema en particular. Es como una especie de acuerdo natural que las personas hacen sobre algo, como que se da, como que es la ley de la vida, en fin. Es una forma de juzgar razonablemente las cosas, sin necesidad de que una determinada información esté comprobada científicamente. El sentido común. Lo único que importa es que la mayoría de las personas lo consideran verdadero. Que para la mayoría de la gente, por no decir toda la gente, es cierto. Un factor importante relacionado con el sentido común es la experiencia que cada persona ha tenido en el transcurso de su vida. Muchas de esas experiencias nos aportan conocimientos valiosos y positivos. Por lo que, según el conocimiento que se adquiere en base a esa experiencia, se establecen creencias que a nivel popular se consideran de buen juicio. ¿Ah? En general, el sentido común también depende de no complicar excesivamente una situación. ¿Se da cuenta que es importante? Se trata de eso, se trata de aplicar experiencia, conocimiento general y de confiar en que determinadas premisas sean válidas para situaciones futuras. Ciertas atenciones pre-acción sean buenas para cuando llegue el momento de actuar o de hacer. Sentido común, como precaución. ¿Ya? Bueno. Es un conocimiento general y de confiar en que ciertas premisiones van a ser o van a servir para las situaciones futuras. Toda persona a lo largo de su vida se encuentra con frecuencia con situaciones que le suponen un dilema, ¿verdad? Momentos en los que ha de tomar una decisión, todo el tiempo estamos, debemos tomar una decisión, qué bus tomar, por qué calle caminar, qué cosa hacer primero durante el día, en fin. Entonces, cuando llegamos a este punto de tomar esas decisiones, solemos confiar en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría y, por supuesto, nuestro sentido común. Pero, ¿sabemos utilizar este sentido correctamente? Pues, la verdad es que muchas veces, de lo que creemos, la respuesta es no. Así es. Tomar una decisión a la hora de elegir un objeto material, eso puede ser una tarea más o menos sencilla, pero al hacerlo con personas y situaciones, no siempre va a resultar tan simple, y seguramente nos vamos a ver supeditados a la presencia de nuestros sentimientos y emociones, aparte de nuestro estado personal del momento, de nuestro estado de ánimo. Usted sabe que no siempre tenemos el mismo ánimo, no todas las semanas ni todos los días tenemos un mismo ánimo. Hay diferentes situaciones que nos van cambiando, haciendo cambiar el estado de ánimo, ¿ya? Las circunstancias generalmente son las que te van midiendo y te van calibrando tu estado de ánimo, ¿ya? Así pues, en situaciones comprometidas, como cuando alguien nos pide un favor o simplemente una opinión, ¿cuántas veces nos hemos sentido abocados a hacer o decir aquello que en realidad no queremos hacer o no pensamos? No está en nuestro pensamiento. Bueno, y cada cual, dependiendo del momento, de la situación y las circunstancias, cada cual adopta una postura que es la que cree, por supuesto, más adecuada y conveniente de acuerdo con sus propios deseos y convicciones. Y aunque lo ideal es tomar una decisión sin represiones externas sociales, pero perseverando un cierto grado de autodominio, es decir, como teniendo el control de eso, sabiéndolo. ¿Sí? Por eso se habla de razón, de racional. Raciocinio. A la hora de la verdad, muchas veces es el que dirán, o mejor dicho, el que pensarán, o los propios prejuicios los que nos impiden actuar serenamente. Y como dice el encabezado de este tema, con sentido común. Muchas veces a la hora de la verdad no hemos actuado con sentido común. ¿Y por qué no? Porque valoramos mucho, en demasía diría yo, el qué dirán o el qué pensarán. Y usted que me está escuchando ahora seguramente me está diciendo que no, yo no soy así. Pero le invito a reflexionar al respecto. Hacerse la pregunta a usted misma y dígase usted mismo, dígase oye mismo, ¿ya? ¿Cómo actúo? ¿Estoy sobrevalorando lo que piensan de mí o lo que dirán de mí? ¿O estoy haciendo valorar mi persona, mi sentido común, mi derecho, ¿verdad? Mi valor, mi existencia, que eso es importante. Todos somos personas, todos tenemos derechos, todos tenemos valores. Y si estamos con sentido común, con mayor razón todavía. Pero, como estábamos, el punto este es, del que estamos hablando, de que a la hora de la verdad muchas veces el que dirán, o el que también, mejor dicho, el que pensarán, o incluso los propios prejuicios, le digo yo, cuando usted no se valora, los que nos impiden actuar serenamente y con sentido común. Entonces ahí es importante el tema este del sentido común, de que usted y yo lo tengamos claro, de actuar con sentido común, porque para algunas cosas yo le aseguro que todos actuamos con sentido común, pero no para otras. No, ¿por qué? Porque tenemos prejuicios, porque tenemos una muy baja autoestima muchas veces, que esa autoestima solo lo único que hace es perderte, es despotenciar tu vida, es hundirte. Entonces, Muchas veces sobrevaloramos el qué dirán y ahí no actuamos con sentido común y a veces caímos también en una mentira, en un mal acto, por hacer lo que otros quizás quieren que haga y no usar tú el sentido común. Ahora, usted dirá, yo tengo sentido común. Mire, yo le diría que tiene sentido común, por ejemplo, para cruzar la calle con un semáforo en verde. Obviamente que tiene que aplicar el sentido común. Y si el semáforo está en rojo, usted aplica el sentido común, ¿verdad? Si ve que alguien necesita ayuda, usted va a aplicar esa parte del sentido común. Pero en muchas otras ocasiones, en muchos otros instantes, en muchas otras circunstancias, nosotros, a la hora de decir una verdad, por los prejuicios, o por el qué pensarán o el qué dirán, nosotros nos impedimos de actuar serenamente y con el sentido común que necesitamos. Por ejemplo, para una mujer algo presumida, quizás le parecería totalmente válido y correcto vestirse la mayor parte del tiempo con zapatos de tacón o de taco alto, como decimos. Pero ¿eso es de sentido común? ¿Que siempre le gusta estar? Sinceramente, muy cómodo no es, pues yo no sé cómo será eso, pero no creo que sea muy cómodo para la salud de sus tobillos, de sus articulaciones, de sus piernas, de la espalda, de las rodillas. Tampoco, no creo que sea muy realmente un sentido común de siempre usar taco alto. Bueno, parecerá más alta, efectivamente, ¿cierto? Estará más elegante, por supuesto, es lo más probable. Aunque todo dependiendo también de la cultura o de la sociedad en la que se encuentre viviendo. Pero atribuirle la propiedad de ser algo muy razonable, que vista que calce siempre con estos tacones altos, no es razonable. ¿Verdad? Porque para cada ocasión hay un tacón, como dice. Un dicho que inventé yo. Pero esa es la verdad. Si usa siempre, si está acostumbrada a andar con su taco alto, bien, se va a ver más alta. Pero algunas personas, por su complejo, que no son de alta estatura, son de baja estatura, tienden a hacer eso. Y quizás de jóvenes usaron por mucho tiempo, durante muchas horas al día, taco alto. Pero eso te va a afectar de los 40 para arriba. Te va a afectar mucho en tus rodillas, en tus tobillos, en tu espalda. ¿Se fija? Entonces no es muy de sentido común eso. No puede ser algo muy razonable. Pero pongámonos del otro lado. Para esta misma mujer, si va a acudir a una fiesta o una importante reunión de trabajo, lo que carecería de sentido común sería que vistiera con chalas, ¿cierto? O zapatillas de deporte, en fin. Por tanto, ¿es realmente tan común este sentido? ¿No es más bien algo totalmente subjetivo y sujeto a convencionalismo? ¿Se fija? Es muy importante tener en claro acerca de esto que es el sentido común. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción que ya tiene preparada nuestro amigo Juan Carlos ahí, como siempre, en los controles. Y seguimos hablando acerca de esto, queridos amigos, lo que es el sentido común. Escuchemos esta bonita canción. Fire. 20 horas, 24 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Bien, ahí teníamos esa bonita canción para ustedes, con mucho cariño, para poder ir compartiendo también con nuestro tema de hoy, que es el sentido común. Y continuemos con esto. Digamos que el sentido común nos debería proteger de cometer errores, de caer de pronto en problemas o conflictos, y como consecuencia de que la propia humanidad sucumba a su total falta de sensatez. Y con todo esto, preguntémonos entonces algo. Por ejemplo, el cortar, talar sin medida es los bosques, la selva. Desmalezar, sacar todo lo que es la maleza de los bosques, los árboles, de la selva, para utilizar las maderas de sus árboles o producir pastos gigantes, enormes. ¿Eso es de sentido común? Matar elefantes indiscriminadamente para conseguir el marfil de sus colmillos y hacer adornos, ¿es razonable? No compartir las riquezas, el agua o la comida con nuestros semejantes y vivir para acumular, ¿es normal? Agredir a otra persona por ser de una ideología o de un equipo distinto al nuestro, ¿tiene sentido? Aquí podemos decir que incluso la respuesta es más obvia, ¿verdad? Es obvia la respuesta, no habría ni que pronunciar. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Seguramente, amigos míos, nos parecerá que cualquier animal tiene más sentido común, y es cierto, pues no tiene tantas cosas en que pensar, ni tanto que sopesar para tomar una decisión. He aquí nuestro eterno dilema, los humanos disponemos de tantas posibilidades de acción que muchas veces nuestra mente no es capaz de valorarlas en su conjunto, con el tino suficiente como para llegar a una conclusión que sea realmente beneficiosa para nosotros, tanto a corto como a medio o a largo plazo. Como que no, al final, si eso es lo que está ocurriendo hoy en día, el mundo está creciendo. El mundo está avanzando, claro, pero se está pagando un costo. Los gobiernos, las naciones se están ocupando millones de dólares en comprar armas tecnológicas, armas nucleares. ¿Tendrá sentido común eso? De ahí tiene el ejemplo usted, porque quiera lo o no, son los gobiernos de los países los que guían el camino de la nación, sea como se sea, porque ellos son los que dirimen, ellos son los que legalizan, ellos son los que autorizan y conducen los hilos de cada nación. Entonces, realmente es importante pensar esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué estamos haciendo este tema del sentido común? Para los pocos o muchos que podamos escucharlo, para poner una lucecita en nosotros y empezar a investigar acerca de eso. No podemos criticar a nadie, ni juzgarlo, pero sí podemos hacer algo, cambiar nosotros. Si a mí me llama la atención esto del sentido común, y si yo estoy hablando y diciendo y pensando que por qué las naciones están construyendo armamento, por qué otras naciones tienen tratados y convenios secretos entre un gobierno con otro, sin contárselo a su nación, sin contárselo a lo que ellos se deben, su patria, su pueblo, su gente, su raza, sus hermanos, y haciendo acuerdos secretos y acuerdos bélicos, acuerdos de armas, acuerdos, transacciones y cosas. El mundo está así. Es por eso que en nosotros debemos de tratar de acercarnos a lo más que podamos, querido amigo, amiga, al sentido común. Eso nos va a salvar hoy en día. El sentido común. El sentido común le va a ayudar a distinguir a usted que lo que el otro está diciendo, por el medio que sea, o si es directo, que el sentido común a usted le va a salvar de no creerle a alguien que le está engañando. Si usted se aferra y usted empieza a valorar y a potenciar el sentido común en su vida, va a vivir tranquilo, no va a vivir con temores, porque va a escuchar una noticia que cualquier persona, cualquier individuo, lo diga en la televisión. Que va a venir un terremoto, que va a venir esto, y usted no usa su sentido común, para eso le va a servir. ¿A quién tiene que creerle? El sentido común va a decirle, créele al más sabio, no creas esto. Y usted va a tener sentido común, va a decir, no, esto no va a ocurrir, aunque sea quien sea, que tenga vestiduras blancas, que tenga lo que tenga, el sentido común le va a ayudar, tan simple como eso. Entonces, el sentido común es para esas cosas, pero lo ocupamos hasta para lo más mínimo, pues, queridos amigos, esa es la gracia de esto. Si nosotros empezamos a preocuparnos desde un principio, hasta de tomar una pequeña decisión en la mañana, si tomar una taza de café o una taza de té, y usamos el sentido común, ¿ya? O en la noche, a veces mucha gente le quita el sueño el café, entonces decida, va a tener que tomar, si quiere dormir bien, no tome café, porque no le va a quitar el sueño, ¿verdad? Y desde esa decisión tan pequeña, hasta cuando vaya usted a sufragar por su nación, por su país, use el sentido común. No crea todo lo que le digan estas personas. Use el sentido común. ¿Y sabe cómo se puede, cómo puede usted usar bien su sentido común y estar seguro? Bueno, nuestro Creador, Él le va a decir, sí, tienes que hacerlo de esta manera. Y ahí va a estar el sentido común actuando en forma adecuada. Bueno, uno de los principales obstáculos que encontramos en este sentido es la gran importancia que le hemos ofrecido las personas a nuestras necesidades. Le hemos dado una importancia a nuestras necesidades más allá de lo normal. Y nos decimos constantemente, necesito tener ropa, necesito tener bastante ropa para vestir bien en todas las ocasiones, ¿verdad? Luego decimos, necesito tener un teléfono móvil, este que están diciendo, este que está saliendo ahora, en fin. No, necesito el televisor, ese curvo o ese que trae, en fin. Necesito amoblar la casa y decorarla y ponerla con objetos bonitos, necesito. ¿Verdad? Necesito tener un auto. Todos tienen un auto. Yo necesito un auto. Necesito un computador nuevo. En fin. Digamos que la lista es realmente interminable. Y eso que solo les dije algunas cositas, ¿verdad? Algunas de las, entre comillas, quiero decir esto, necesidades más habituales. Pero no nos olvidemos de las necesidades no materiales también, esas necesidades que no son materiales pero han sido elevadas por nosotros mismos a un nivel de necesidades irrenunciables, o sea, de necesidades que son, que no se pueden dejar de tener. ¿Ah? Necesito tener pareja, necesito tener muchos amigos, necesito tener un hijo, necesito ir de vacaciones a tal o cual sitio, necesito ser más atractivo, necesito tener un cuerpo perfecto. ¿Se fijan? Algunas cosas. Ahora, esta es la pregunta. ¿Es realmente todo esto necesario? ¿Es realmente todo esto necesario, queridos amigos, amigas? Bueno, tratemos intentemos de razonar con algo más de claridad en esto. Nos daremos cuenta de que algo se considera necesario cuando sin ello nuestra vida podría verse seriamente afectada o dañada. Ahí es necesario. ¿Cuándo algo es realmente necesario? Cuando verdaderamente lo necesitas. Cuando tu vida depende de eso, o tu vida podría verse afectada seriamente, dañada. Ahí es necesario. Pero ¿es así en estos casos de lo que leímos recién, de lo que he leído? ¿Verdad? Necesito un teléfono, necesito un televisor, necesito cambiar mi look, necesito, en fin, ser más guapo, o necesito muchos amigos, necesito un hijo, necesito un auto, necesito ir de vacaciones. Bueno, si intentamos razonar con algo más de claridad, vamos a darnos cuenta de lo que realmente se considera necesario. Algunas de las cosas que verdaderamente necesitamos son, amigos míos, que realmente necesitamos: comida, agua, ropa. ¿Y la ropa para qué? Bueno, generalmente la ropa es para guarecernos del mal tiempo, de la inclemencia del tiempo. Una casa donde sentirnos seguros, o en su lugar un sitio para descansar y dormir. Todo lo demás es deseable, muy deseable quizás, pero jamás necesario y para nada imprescindible. Y la prueba está, amigos míos, aunque esto no me lo crea, ustedes, ¿cómo va a vivir y qué sé yo? Pero claro, es que solamente hagamos una cosa, una diferencia. Digamos que es necesario y que es deseable. Pongamos las cosas en el lugar que corresponde. Usted no necesita un auto. Es deseable tener un auto, obviamente. Usted necesita una casa. Eso necesita. No, eso no es deseable, eso es necesario. Usted no necesita el último teléfono celular que apareció, pero sí necesita una cama donde dormir, donde descansar. En fin, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son deseables. ¿Y cómo lo podemos entender eso? Solamente a través del sentido común. Por eso que es importante el sentido común. Cuando no se tiene esa claridad y se puede hacer esa diferencia, cuando no se puede, es porque no tenemos sentido común. Así de simple. Todas las cosas que no son deseables, que no son necesarias, son deseables, pero jamás van a ser necesarias y para nada van a ser imprescindibles. Mire, la prueba está en que muchas personas que no se consideran socialmente atractivas son felices. También hay mucha gente que no tiene buena salud. Claro que están enfermos, pero no les impide disfrutar de la vida. Hay muchos solteros que son felices. Hay muchas y numerosas personas sin objetos de lujo que también son felices. ¿Se fijan? Por desgracia, nos rodeamos de necesidades nuevas todos los días, solo por el hecho de verlo en los demás y de no querer ser menos que ellos. Cuando sabemos que muchas personas en numerosos países que viven sin prácticamente nada, y se ha podido demostrar que no es ese el verdadero indicador de su felicidad. Sentido común, amigo. Sentido común. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. Vamos a escuchar otra bonita canción. Y estas canciones están escogidas para usted, así que le invitamos a escuchar y a compartir con nosotros esta canción y volvemos con nuestro tema. Esta es Espacios FM en el 107.3. Ahí teníamos esa bonita canción para ustedes. Y continuemos compartiendo acerca de el sentido común. Bueno, las personas inteligentes, todas estas personas que son muy inteligentes, no siempre actúan con sentido común. A veces la gente lista hace cosas confusas e irracionales. Por ejemplo, apostar todo su dinero en algún negocio, o en carrera, o en juegos, o en la bolsa misma. O olvidarse de llevar ropa adecuada cuando van a excursión, por ejemplo. O a un lugar recóndito en el campo, y por ejemplo va con ropa de verano y el tiempo está cambiando. ¿Se fija? Hay cosas que no se hacen con sentido. El sentido común puede aprenderse y aplicarse en las situaciones de la vida cotidiana. Y sin importar tu trasfondo, tu preparación o tu experiencia, ¿no? Se puede aprender. Y mientras pueda parecer provocador sugerir que la gente inteligente no usa el sentido común, puede alguno decir no, pues, pero la verdad es así. Esto que le estoy contando solo se utiliza para indicar que a todo el mundo le falta el sentido común a veces. Eso tiene que quedar en claro. A todos nos falta. Cuanto más habituados estamos a pensar de una forma determinada, según nuestro trabajo o la sociedad, la cultura a la que pertenecemos, etc., mayor será la posibilidad de que algunas veces los pensamientos irreflexivos y automáticos terminen por ocupar el lugar del sentido común. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo que está ocurriendo hoy. Ya no está el pensamiento reflexivo y ya está el pensamiento automático, la rapidez, la cosa que ande, que funcione. No importa cómo, pero esto tiene que funcionar, porque así funciona. Y eso termina por ocupar el sentido común. Y este sentido común no es un fin, sino una manera de pensar que necesita una práctica y un estímulo constante. Bueno, y ahora veremos algunas pautas para desarrollar tu sentido común un poco más. ¿Ya? Por ejemplo, familiarizarse con el propósito y el significado del sentido común. ¿Cómo nos podemos familiarizar? Bueno, conozcamos el significado de algún diccionario. Yo busqué y dice que el sentido común se refiere a ejercitar un juicio prudente basado en una simple percepción de la situación o los hechos. Un juicio prudente basado en una simple percepción de la situación o de los hechos. Es decir, actuar con naturalidad, en forma sencilla. Y esta definición sugiere que el sentido común depende de no complicar en exceso la situación. O sea, está relacionado con la simplicidad. Qué hermoso, qué bueno, qué provechoso es encontrarse con alguien que simplifica siempre las cosas. Cuando hay problemas, de pronto dice, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no movemos acá? En cosas tan simples que estaba... algunos estaban muy complicados. La simplicidad es un don maravilloso que tienen algunas personas. Y aplicando la experiencia y conocimiento general, se entra, ¿cierto?, en la consideración de que la autoconfianza en tus experiencias será válida para situaciones futuras. Esto tiene que ver con la motivación y con lo que usted tenga de la disposición de las cosas, de ser un poco positivo frente a todas las cosas. Se le llama al sentido común inteligencia práctica. se define como la capacidad mental para hacer frente a los retos y oportunidades de la vida. ¿Se fija? Es una capacidad, al final, para hacerle frente, porque usted sabe que a veces hay situaciones en la vida que a algunas personas les afecta, pero hasta la muerte. No así a otras, les afecta, por supuesto, pero lo sobrellevan. Pero pueden seguir adelante. En fin, ¿se fija? Entonces, esto es la capacidad mental. Y ahora podemos decirlo con más, digamos, con más verdad, la capacidad espiritual. Y esto no tiene que ver con una capacidad suya, me refiero a su relación con el ser espiritual, con Dios. A eso me refiero, no de una capacidad de uno frente a los retos y oportunidades de la vida. No todos tomamos las adversidades y las cosas de la vida, las tomamos de la misma manera, pero eso va a depender de la capacidad mental y espiritual que tú tengas, de la relación de fe que tengas con el Todopoderoso. Explica que el sentido común es situacional, dependiente de lo que está aconteciendo, y que tu sentido común bien podría ser excelente en un aspecto de tu vida y en otro fracasar completamente. En cuanto a la finalidad del sentido común, básicamente este debe prevenirte de cometer errores al tomar decisiones irracionales. O sea, si pensamos de alguna manera muy sencilla esto, si decimos de una manera básica, el sentido común a nosotros nos va a ayudar a prevenir de cometer errores. Una aproximación a la idea de que debes abrir tus ojos a la posibilidad de que la insistencia en tener siempre razón podrá evitar que veas un panorama más amplio, te va a limitar. También dejar de insistir en que se tiene siempre la razón es muy provechoso. Procura entender la facilidad con que la mente humana se convence de que una idea es acertada, aunque los indicadores muestren todo lo contrario. Somos humanos y por tanto somos falibles. Nuestros cerebros están programados en cierta forma para buscar métodos que nos aseguren la supervivencia, ya que si usted recuerda, en la prehistoria el ser humano estaba rodeado de puros depredadores, que ellos estaban en constante peligro en la prehistoria con su vida. Y en el mundo moderno, donde las cuevas y los tigres de dientes de sable ya no están alrededor, ni los osos gigantes no andan en medio nuestro, algunos de estos pensamientos reactivos pueden hacernos caer en agua hirviendo en una fracción de segundo, ya que reaccionamos en lugar de reflexionar. Entonces usted tiene que dos alternativas frente a algunas situaciones complicadas. Usted dice, ¿reacciono o reflexiono? Entonces, sentido común, ¿qué le va a decir? ¿Qué cree usted frente a esta situación? Usted se pregunta, bueno, ¿reacciono o reflexiono? ¿Qué le va a decir el sentido común? Usted ya lo sabe. Somos humanos todos y por tanto somos falibles, somos personas que podemos fallar, podemos tener errores, ¿verdad? Hoy en día ya no existe la ley de la selva. Asumimos, en lugar de desentrañar la realidad o mantenernos viejos hábitos, en vez de cuestionar lo que es la validez y la verdad. Algunas de las cosas que nuestra desconcertante realidad nos hace ver cada día es que vivimos en un mundo que está haciéndonos competir unos con otros y no sabemos por qué. Porque ninguno puede quedarse atrás, porque la mayoría está dentro de esta burbuja, la cual te está haciéndote buscar estar por sobre los otros. Esa es tu meta, ese es tu fin, esa es tu prioridad en la vida. Y ahí se olvidan todos los valores, todos los principios, todas las normas morales, de vida, de ética, en fin. La verdad de la vida se pierde. Hoy día, cada día se está pagando, cada día se está pagando más. Entonces, lo que nos queda es tratar de buscar la forma de apegarnos a esto del sentido común. Porque el sentido común es algo, es un valor que tenemos que llevarlo a cuesta, llevarlo en nosotros, que esté en cada decisión, en cada proyecto, en cada pensamiento que tengamos, actuar con sentido común. Mantener nuestro propio sentido de la realidad en desproporción con la realidad identificable, mientras que cada uno de nosotros crea una realidad a partir de sus propias experiencias y da sentido a nuestro mundo a través de este prisma personal. La mayoría entendemos que nuestro sentido de la realidad es solo una pequeña parte de un panorama mucho mayor. Para algunas personas, sin embargo, su sentido de la realidad se convierte en el único sentido de la realidad y creen que pueden manipular o transformar mágicamente las situaciones para que resulten como ellos quieren. Y eso hace que haya un comportamiento irracional para algunos e insensatez para que los pocos que son menos afortunados. Entonces, hoy en día hay mucha terquedad de vida. Hoy en día la gente no está viviendo una realidad, está viviendo una sobrerrealidad. Hoy en día tenemos unos estándares de vida que no son lo correcto. Estamos aprendiendo cosas que no tienen sentido común básico. Hay cosas que cada ser humano debería saber y no encomendar a otra persona. Cosas que apunten al centro de la supervivencia personal, el autoconocimiento y la salud y seguridad a largo plazo. De esta forma puedes conocer el sentido común a través de conocimientos y aplicaciones prácticas, de experiencia, de vida. Puedes tener información con precisión en los momentos difíciles o cuando debas reaccionar rápidamente. Algunos de los conceptos básicos del sentido común que cada uno de nosotros debemos conocer incluyen, mire, algunas cosas de sentido común básica: conocer y respetar todo lo que te rodea, tomarse el tiempo para conocer el entorno, aprender a hacer los presupuestos tan básicos como eso, con los dineros que usted tiene, aprender a hacer un presupuesto que le alcance y que no gaste más de lo que gana. Eso es sentido común. Entonces, conocer las limitaciones de tu propio cuerpo. Son cosas que debemos aprender como sentido común, aprender a analizar situaciones y a pensar por uno mismo. Es cosa de sentido común. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Aprender a reparar objetos. Aprender a planear por adelantado las cosas. Ser ingenioso. El ingenio es un arte. Hay que aprender a relacionarse con la comunidad. Hay que aprender a protegerse. Y por sobre todas las cosas, emplear todo eso positivo que hay en uno. Porque si usted anda mal, si usted anda quejumbroso, lo único que va a hacer es afectar a todo el entorno en que vive, que le rodea. Por lo tanto, lo importante de todo esto es que usted, sobre todas las cosas, cuando hay cosas que no se entienden, cuando hay cosas que no superan, yo lo único que puedo decirle es que usted tiene que aplicar su fe. Pero una fe que valga, si no, usted le dice a alguien, oye, tiene fe, no, yo tengo harta fe. Pero la fe es obra, la fe se ve, la fe tiene frutos. Y no es nada con decir, no, yo tengo fe. Muchos tienen fe, pero no creen. Entonces ahí hay un gran problema. Y eso es lo que hay que unir. ¿Con qué usted lo puede unir? La fe y el creer, ¿con qué? ¿Con hechos y obras? ¿Con qué? Con el sentido común. Es muy valioso el sentido común. Bien, quiero invitarle a escuchar la última ya canción para esta noche y para despedirnos después ya, si Dios así lo permite. Así que le invito a escuchar esta última canción. Thank you. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Muy bien, amigos míos, para finalizar quiero decirles que acerca del sentido común, como resumen de todo lo que hemos dicho, podría decirles de que tener sentido común, un sentido es similar a tener una responsabilidad mezclado con sabiduría. Es la habilidad de tomar las decisiones correctas a la hora correcta. De modo que cuando se te haya dado una responsabilidad, se sepa de antemano que harás un buen trabajo para cumplirla. Así es que, bien, pues, llegó el momento de despedirnos y darle gracias a Dios por todo. Como siempre, pues nos corresponde porque somos creyentes y cada creyente le da gracias a Dios en todo. Y despedirnos, pues, queridos amigos. Ha sido un gusto, ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo día miércoles, este nuevo capítulo de Nueva Vida y un saludo y un abrazo para toda nuestra familia Nueva Vida en todos los lugares posibles. Así es que Dios les bendiga y será hasta el próximo miércoles.